La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No, no. Táchalo de pensado. Décima temporada. Año 2018. Programa número 305. La Bruja de las Palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Esos cretinos me ponen de muy mal humor. Tal vez, pero no me gusta que les digas cretinos. Pero es que son cretinos. ¿Qué tipo de gente puede creer en ángeles? Bueno, tu mamá, por ejemplo. ¿Tú? Pero tú eres una persona inteligente, mamá. Debe haber más en la vida que lo que vemos aquí, Lisa. Necesitamos creer en algo. Así comienza La Bruja de las Palabras. No es que yo no valore lo espiritual, pero me es difícil creer que hay un ángel muerto en nuestra cochera. Mi pobre Lisa, si no puedes tener fe de vez en cuando, pues te compadezco. No me compadezcas, mamá. Yo te compadezco a ti. Hoy en La Nota Aguda, la controversia del ángel de Springfield. Y nuestra invitada de hoy, por decimotercera vez en el programa, la señorita Lisa Simpson. Hola, Kent. Señorita Simpson, ¿cómo puede seguir con su escepticismo si esa cosa de veras parece un ángel? Creo que es una fantasía. Si creen en ángeles, ¿por qué no creen en unicornios, o en monstruos, o duendes? ¡Oh, por favor, Lisa! Todos sabemos bien que los duendes se extinguieron. Mire, tiene dos opciones: aceptar la realidad científica o creer en ángeles y vivir en un mundo de fantasía. Eso. ¿Ciencia? ¿Qué ha hecho la ciencia por nosotros? ¡Adiós, tele! La ciencia es como un hablantín que arruina la película contándonos el final. Yo creo que hay cosas que no queremos saber. ¡Cosas importantes! La Bruja de las Palabras. Lamentablemente, el mundo occidental donde estamos inmersos no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión y nos creemos que eso es real. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hoy presentamos Sentido Común. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. ¿Tú? Pero tú eres una persona inteligente, mamá. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. Estamos al mismo nivel, por eso le llamamos hermano. ¿Un programa pensado? No, no. Táchalo de pensar. ¿Cómo será, che? ¿Existen los ángeles o no existen los ángeles? Esa discusión entre Marge Simpson y Lisa Simpson, pasa que había aparecido en ese episodio un ángel, supuestamente, ahí en el garage de los Simpson, y a raíz de eso algunos se ilusionan, la mayoría, fíjate, del pueblo, se ilusiona, rápidamente cree en el ángel. Y la escéptica Lisa, fíjate, ¿no? Es un adjetivo que uno no quisiera tener para uno. Sos una escéptica. La escéptica Lisa no cree, le cuesta creer, no cree. ¿La realidad es lo que vemos, lo que se puede demostrar? ¿O también existen los ángeles, los duendes? El universo que conspira para que yo me encuentre con Alicia justo un día de lluvia en el que no había nadie en la calle, y entonces, claro, fue que algo nos había determinado a que bla, bla, bla, unas leyes misteriosas que nos ayudan, que nos salvan, que nos condenan. Metafísica, más allá de la física. O sea que los ángeles pueden existir aunque nadie los pueda tocar ni se puedan fotografiar. ¿Eh? Hay muchas cosas de estas. Siempre las ha habido en Occidente y las sigue habiendo en estos días. Hay quien dice incluso que en las últimas décadas ha aumentado la religiosidad de la gente. Esta es la discusión que tenían Marge Simpson con su hija Lisa. Y de algo de esto nos van a hablar Felipe Piña y Darío Steinschreiber. ¿Qué tiene que ver, Carlos? Nada. Es que así comenzamos el programa de hoy, con una charlita que dieron Felipe Piña y Darío Steinschreiber en Rosario, en la Universidad Libre Virtual, en el año 2017. Tengo un amigo. Tenemos un amigo. Tenemos un amigo que un día le pasó esto. Después de muchos años de casado, se separó y estaba muy triste, absolutamente perdido, buscando volver a encontrar un nuevo amor o al amor de su vida. Y entonces, ¿qué le pasó? La encontró a esa persona. Pero miren cómo fue la situación. El día que la encontró fue un día que fue al médico. Pero se equivocó. No fue el día que tenía que ir. Rápida deducción. Algo, una fuerza cósmica, alienígena. No, alienígena no, porque, claro, es cósmica, ontológica, hizo que se equivocara, ¿no? La ciencia, no, mira, las posibilidades que hay de que un tarado se equivoque de día de ir al médico es 0,2%. ¿Le tocó? Ah, no, pero justo ese día que me equivoqué y fui al médico y el médico me dijo, no, querido, no era hoy tu día, ese día cuando me di vuelta y salí al pasillo a subirme al ascensor, la puerta del ascensor se abrió. Y estaba ella. Y algo peor, ella nunca, nunca subía en ascensor. Porque le tenía miedo a los ascensores. Pero ese día, ¿por qué? No lo puede explicar ella. Ese día dijo, hoy subo en ascensor. Si hubiera subido en escalera, mi amigo hubiera bajado en el ascensor, ella subía por la escalera, nunca se cruzaban y hoy no estaban ahí dándose besos, haciendo el amor mientras nosotros hablamos del amor y ellos hacen el amor. Nada, no importa. No estarían felices. Esa historia no hubiese sucedido. Ahora, la ciencia te la explica. O sea, matemática, estadística, sociología, incluso sociología, porque digo, hay que ir a un médico, el médico supone una prepaga, una endogamia sociológica que supone gente con los mismos consumos. Te la empiezan a tirar para abajo, pero sentís que la explicación de algún modo, digamos, rinde y que uno siente que no te versean. Del otro lado, la metafísica. Metafísica en griego, más allá de la física. ¿Qué dice la metafísica? Nada es casual. Por algo ella subió en ascensor. Hubo una atracción gravitatoria que llevó a que los cuerpos se encuentren. Consteló, gran verbo de la metafísica, consteló la situación para que ella subiera y él se equivocara de día. La metafísica está buenísima, le añade a ese encuentro romanticismo. Romanticismo para la ciencia es un estilo literario nacido en el siglo XIX. 1830, un poquito antes. Bueno. 1820. Bien. No, está bien. Le añade onda, básicamente, para no terminar creyendo que se trata solamente, ¿no?, de un encuentro furtivo, pero explicable en términos científicos. ¿Sí? ¿Ciencia o metafísica? ¿Votamos? Y ahora van a votar allí en Rosario, todo el público va a votar. ¿Cuál es la explicación preferida para ese amor? Y en ese amor podrían estar contenidos tal vez todos. ese encuentro mágico, potente, como suele ser el amor, el enamoramiento, ese encuentro fue el resultado de algo que se puede explicar con la ciencia, la estadística, la sociología, o hubo algo más, una atracción gravitatoria, me encantó. Votemos. ¿Quién vota ciencia? Muy bien. ¿Quién vota metafísica? ¡Vos! Obviamente. ¡Sos científico! No, no, ¡sos un historiador! No, no, pero vamos con la metafísica full. En este caso, sin duda. Se copan más con la metafísica, ¿no? Nietzsche, no quieren asumirse animalitos en celo. Ah, una cosa no quita la otra, te voy a decir. Es cierto. A mí me gusta eso porque a mí no me cierra ninguna de las dos, en realidad. Ni la ciencia ni la metafísica. Para mí el amor es ni. Ni ciencia ni metafísica. Es esa oscilación entre los dos extremos. Un lujito escuchar esta noche en La Bruja esta charla que tuvieron Darío Steinreiber y Felipe Piña. Vamos a seguir escuchando algunas otras partes. Quisimos comenzar por aquí con esta pregunta tan habitual. Un lindo tema, señora, para cuando llega el yerno, para tantearlo al yerno, a ver qué clase de persona es, si es muy serio o no. Si la nena va a estar bien con él, le pregunta, dígame usted, Ezequiel, ¿usted cree más en la ciencia o en la metafísica? Ahí está. Y de paso queda como que usted sabe. Me encantó además lo que contestó Darío al final. Ni una cosa ni la otra. O también, si usted prefiere, las dos cosas. Y nosotros, que siempre mostramos la hilacha acá, decimos, ¿por qué hace falta explicar? ¿Por qué el énfasis de esa unión se pone en la explicación de por qué ocurrió? ¿Por qué se intenta establecer la ley o las leyes que determinan la forma en que ocurren las cosas? El afán explicativo es un afán de dominio, un afán de control. Por lo menos creo que se me puede admitir que hay un matiz allí, frente a ese encuentro maravilloso. ¿Por qué no festejar? ¿Por qué no llamar por teléfono a la parejita o haberlos invitado a la charla para decirles cómo se sienten? Preguntarles cómo les va la cosa, qué planes tienen, si tienen una buena comunicación, si el código de sus familias, de sus grupos, puede ser compartido. Digo, frente a un suceso tan maravilloso, y esto es solo un ejemplo, pero podríamos extenderlo a muchos más, uno podría tener distintas reacciones. La cultura occidental como tal tiene en buena medida el afán de la explicación. Veamos qué ley hay aquí que está explicando por qué ocurrió todo. Este posicionamiento filosófico o espiritual, ¿es metafísico o es materialista? ¿Está buscando entusiasmarse, comprender, favorecer la vida, la alegría, el baile? ¿O está tratando de conocer cómo ocurren las cosas en vistas a entonces saber más? Y ese saber más, yo olfateo que está ligado a poder más. Es un saber que no busca abastecer a la vida, sino que busca conocerla con una ceja levantada, diciendo, a mí me viene bien saber cómo ocurren las cosas. Es cierto. Yo cuando hago esta explicación, tengo presente cómo funciona la sociedad en la que esta charla ocurre. Cuando cada una de esas 300 o 500 personas regresa a su casa, enciende la televisión, en 8 de cada 10 canales va a haber asesinatos, traiciones, guerras, misiles, En esa cultura ocurre esto. No es que ocurre en una cultura donde la gente vuelve a su casa y se pone a observar nuevamente los cuadros con delfines saltando por el agua. Es esta cultura de rapiña, de dominación, muy materialista, muy llena de miedos, preocupada por cómo sobrevivirán y cómo se anticiparán a los problemas que tendrán, cómo protegerse de el cuñado, suponete, el jefe, del compañero de trabajo que está tratando de quitarle el puesto, del barrio o la familia que hablan mal de él, lo calumnian. De allí vienen estas personas, las que estaban escuchando a Darío y Felipe, y también posiblemente Darío y Felipe. Así que esta pregunta de si metafísica o ciencia es un ruego de que por favor yo pueda tener elementos para controlar, por lo menos para que no me hagan daño. Quiero saber cómo están ocurriendo las cosas. No es una pregunta relajada en vistas al disfrute, al festejo, a la cura. ¿No necesitarán que los acompañemos, esta parejita que se ha formado allí en el ascensor? ¿No necesitarán en algún momento nuestra ayuda? Ni aparece esto, no figura ni de lejos, contemplado en la aproximación que se propone aquí. Y fíjate que la que han hecho es una aproximación como obvia, casi la única posible. ¡Uy, qué loco! Che, ¿y entonces qué fue? ¿Cuántos se preguntan? Esa pareja que se conoció en el ascensor, en algún momento van a tener problemas. Es muy posible que, como le ocurre al 95% de las parejas de Occidente, terminen haciéndose daño y odiándose. ¿No es así? ¿Por qué entonces nuestra atención no fue dirigida a ver cómo podríamos evitar que eso ocurra? Buenas noches, Nadia Hoyos. ¿Cómo vamos hasta acá? No sé cómo vamos. Porque usted quiere que yo le diga que cómo vamos para... Explícamelo, sí, por favor. Te intenta controlar para saber. Yo quiero, sí, porque te veo callada y tengo miedo de que estés pensando cosas malas de mí. Claro, porque está asustado. Sí que existe una especie de energía que hace que algo, no sé qué, fluya, o que pasa por el cuerpo, o que se sienten presencias, o que se sienten, no sé, algo de eso hay. Que quizás tiene que ver con un poco con la conexión con la tierra, con el alma, con el cuerpo, con el espíritu pensado en una cosa sola, que hace que las cosas sucedan. Hay una realidad que es lo que se siente, o entras a un lugar y sentís una energía positiva o negativa, que es algo que no se ve, que no sé si lo explica la metafísica o lo explica la ciencia, pero que se siente, se siente. O sea que vos votarías por la metafísica, 100%. No sé si es metafísica. Y esto que vos explicaste, esta energía, esta cosa viva, ¿tiene causas científicas que se pueden medir? ¿Sí? ¿O...? No sé si se miden, yo sé que se sienten. Pero eso entraría en el terreno de lo que votó Felipe Piña. Ah, bueno, entonces vamos con Felipe. Es imparcial. Lo científico tiene que estar explicado en algún libro y ser repetible. Eso es la ciencia. O sea que si vos entras a un lugar y te emocionás, es porque ahí cualquier persona que entre se emociona. Porque hay unos efluvios, unas ondas electromagnéticas que ingresan en el cerebro y producen quiebra. Eso es la ciencia. La metafísica es, no sé qué ocurre, pero ocurre y ocurre de un modo consistente, como estás insinuando vos. Perdón, te agarré de punto. Te subo al estrado de golpe. Si vos te vas a Escandinavia, a Australia, a la India, posiblemente te den una explicación muy similar. Hay cosas que se sienten, hay una energía en este lugar, es un discurso que se repite todo el tiempo desde hace unos años. Hace 300 años, si vos decías lo que dijiste, como la mayoría de las personas de Occidente que dicen lo que vos dijiste, porque lo que vos dijiste es lo que piensa la mayoría, ¿eh? Hace 300 años te llevaban a la hoguera. Justo te intercepto acá, disculpame, ¿no? Que Porque yo venía pensando la mayoría de las creencias que tenemos, cada uno piensa que es personalísima y en buena medida es la creencia que está de moda, o de las dos o tres creencias que están de moda, uno elige entre ellas. Y hoy es clarísimo, me parece, como casi todo el mundo, por ejemplo, cree que es mejor ganar que perder. Casi todo el mundo cree que es mejor la alegría que la tristeza. Casi todo el mundo cree que es mejor ser rico que ser pobre. ¿Y de dónde sacaron esas ideas? ¿Son naturales? ¿Es así el universo? ¿O son ideas que están de moda? ¿Estás en pareja? ¿Cómo? ¿Estás en pareja? Repetimos esa pregunta manifestando un interés hacia un primo a quien no vemos hace un par de años. Y no nos damos cuenta que esa pregunta ha sido inculcada en nosotros. Nosotros la repetimos, no somos los autores de esa pregunta. No somos los autores de que es mejor ganar que perder. No nos hemos puesto a pensar, lo repetimos sin más. Estamos ganados por la opinión de la mayoría, por influencias que han llegado a nosotros de un modo misterioso, no sé si por eso metafísico. ¿Qué te quedaste pensando en lo de la pareja? La pregunta tendría que ser más específica. ¿Qué es eso? Estar en pareja. ¿No es un detalle importante con quién? ¿Te da lo mismo estar con Juan, con Pedro, que con Joaquín o con María? Es lo mismo. La pregunta de si tenés ese casillero completo es una pregunta que ya está signando un modo de ser, unos valores, un desinterés por la persona concreta y exacta que soñaste. O que algún día alguien parecido te hizo muchísimo bien o muchísimo mal. Así que le estás en pareja no dice mucho. Estás en pareja con este hijo de mil pip que te hacía no sé qué cosa. ¿No es ese un detalle importante? Ah, así que te vas a casar. ¿No es definitivo con quién te casás? ¿Es bueno casarse o es malo casarse? Le preguntaron a alguien. Y depende con quién. Yo estoy contentísimo porque me casé con María, dijo. Ahora no sé cómo será casarse con otra. No sé si es bueno casarse o no casarse. Pero esto de, no sé si lo estoy explicando bien, esto de ciertas aproximaciones que uno cree personalísimas, que uno las usa todo el tiempo. Por supuesto que es mejor ganar que perder. ¿Estás seguro? ¿Querés que lo pensemos de vuelta? ¿Querés que pongamos ejemplos en tu vida? Y veamos como esas películas, me encantan esas películas, donde a partir de un hecho se inician dos posibilidades. Si ganaste, entonces te vas a festejar con los que ganaron, la fiesta es allá, ¿no? Si perdiste, en cambio, te vas caminando a tu casa, que está en un quinto piso, y cuando llegas al ascensor, la conoces a ella. Ah, Carlos, no lo había pensado, ¿viste? No lo pensaste, lo repetiste, mejor ganar que perder. ¿Y ganar qué? ¿Perder qué? ¿No? Por ahí decíamos ganamos cuando perdimos porque la encontramos a ella. O perdiste, no sé, algún valor viejo, que sería una buena pérdida. ¿Valor? Ah, suponete el machismo, decís. Sí, podría ser el machismo, el maltrato, no sé. Pero por ahí perdés una vieja costumbre y quizás no sea tan mala la pérdida. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovalov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Y cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar